Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en Airola Irratia, en el 107.5. Hoy comenzamos como acabamos. Acabamos con los Clone Defects la semana pasada, la cara B de su primer single, y ahora empezamos pues con la cara A, este Bottled Woman. Así sonaban los Clone Defects antes de que acabara el siglo pasado. En el 99 editaban su primera referencia, un vinilo de 7 pulgadas que estaba producido por The Third Man, el tercer hombre, que es como a veces se hace llamar el hombre este, Jack White. Y precisamente unos cuantos años después, digamos que rinde homenaje a Timmy Bulgar y a su carrera musical editando pues a su última banda, el organismo de Timmy's Organism. El año pasado, en el 2015, editaban su tercer LP, un disco titulado Heartless Heaven, algo así como el pagano sin corazón. ¿Y cómo sonaba? Pues así, Get Up, Get Out. We'll be right back. Así sonaba el tercer trabajo del organismo de Timi, concretamente Timi V. Lampiñen, un cantante y guitarrista de Detroit que, pues bueno, lo escuchábamos antes con los Clone Defects. Antes había estado en los Epileptics, un grupo, pues bueno, todavía más punk. Y bueno, con el tiempo ha ido formando nuevas bandas como los Human Eye, que de momento parece ser que están en barbecho, y este proyecto de ahora, Timi's Organism, pues bueno, en principio era un proyecto en el cual él se encargaba de tocar todos los instrumentos, hasta que bueno, poco a poco fue montando el trío que son en la actualidad, concretamente Jeff Giant al bajo y a los coros, y Blake Bower Hill, el batería, bueno, el nuevo batería que tienen en este. Que en los dos anteriores, pues bueno, era el propio Timi Bulgar y otro baterista. Pues eso, tercer LP, LP que, bueno, vuelven a editarlo también en el sello este de Thirdman de Jack White, en los tres formatos, digamos, que están casi ahora mismo de actualidad, en CD, LP y casete. Nos quedamos con otro tema más, que es el que da título al disco, Hairless Hidden. Hey! Así suenan los mundos de Timmy Bulgar desde Detroit y con, por cierto, también curiosas portadas en las que hace un collage, en concreto en esta nueva, en el que mezcla, pues bueno, que parece un corazón real bueno, con mecanismos electrónicos. Unas portadas, bueno, muy muy reconocibles de muchos de sus trabajos. Continuamos con una banda más cercana llamada Los Nastys, que nos van a visitar este próximo jueves en Deusto y que, bueno, pues suenan así. El Solitario es uno de sus primeros singles. Grupo, un cuarteto madrileño, ciertamente, pues bueno, a mí me ha sorprendido, no conocía de su existencia y la verdad es que tiene unas cuantas grabaciones muy guapas. Concretamente, bueno, tenéis su Bandcamp para, pues bueno, escuchar todo lo que más o menos han grabado, que son, pues bueno, un par de EPs, unos cuantos singles y eso, y la verdad es que lo dicho, suena muy bien. Estarán tocando este jueves en el Satélite T de Deusto. Suelen ser, me parece, a eso de las 8. Y al precio módico de 5 euros. Y al día siguiente, si no, tenéis la oportunidad de verles en el Dabadaba Daba de Donostia. Y nada, vamos a escuchar otro tema. Madrid es un cementerio. Tengo más remedio. Yo me drogo, voy Los Nastis, este jueves aquí en Deusto. Y seguimos. Vamos a escuchar. Vamos ahora con un par de. Unas cuantas versiones de los Goris, esa banda de Detroit que, bueno, tuvieron su momento en los 80 y recientemente se volvían a reunir a petición popular. Y bueno, recientemente ha habido, como digo, pues bueno. No sé si por aquello de que han fichado para Third Man, el sello que os comentaba antes de Jack White, y el caso es que, pues eso, han sido versioneados por varios personajes. Uno de ellos, por ejemplo, es este Ironing Board Sam, un bueno bluesman y soulman de Carolina del Sur, que en su momento fue popular porque... bueno, y de hecho de ahí el apodo de Ironing Board, porque en sus conciertos solía ir acompañado de un teclado y una plancha, o sea, apoyado sobre una plancha, o sea, una tabla de planchar. Y es más, concretamente, bueno, aparece en un documental en el que aparece con dos teclados, cada uno de ellos en su plancha, en su tabla de planchar, digo. Y bueno, pues que la chorrada se hizo muy popular con eso. Eso y también por afeitarse con cuchillo. Ironing Board Sam recientemente publicaba pues un disco llamado Super Spirit, en el cual, pues bueno, al igual que hicieron en su momento pues Andre Williams, R.L. Burnside o otros bluesmen más o menos conocidos, pues ha recurrido a, bueno, a hacer versiones de temas de grupos actuales. En concreto, bueno, hace por ejemplo una versión de un tema de Jack Oblivion, una balada concretamente, y por ejemplo también este I Can Check It, que originalmente interpretaban los Goris. Want your love, 'cause I can't get enough. I really dig you, can't get enough. I think I had it, headed for the door. I think I had it. Gone away, gonna leave you alone. Samuel Moore, en realidad, llamado este hombre Ironing Board Sam, acompañado habitualmente por sus teclados y que versionaba aquí el... Bueno, en realidad un tema que él titula Can't Stop Thinking About It, pero en realidad los Oblivion, digo los Oblivions, los Goris le llamaban de otra manera. O sea, otra de las frases de la canción. I can check it, me parece. Y bueno, y precisamente un tema, pues bueno, titulado casi. Ah, no, es que me estoy liando, leches. Precisamente el otro, la otra versión, es este I can't stop thinking about it. Tema también de los Gorillaz, que en este caso recogía, pues bueno, y curiosamente, otro teclista, James Legg, que también de hecho suele bueno, tocar en directo con dos teclados a la vez. El ex teclista de los Black Diamond Heavies, pues en su última referencia, un LP del año pasado llamado Below the Belt, hacía esta versión de los Gorillaz. No puedo dejar de pensar en ello. James Legg, teclista de Tennessee, que este es su segundo LP en solitario, si no contamos bueno, el disco compartido con los Left Lane Cruiser, con los cuales pues bueno, mantiene una amistad que de hecho tocan en varios temas de este disco que nos ocupa ahora mismo. Concretamente en el tema que hemos escuchado estaba el primer guitarrista Lane Cruiser, Frederick Joe Evans IV a la guitarra, luego también el primer batería, Brent Beck, y Jim Diamond, el que está bajo el control de los Ghetto Recorders Studios en Detroit, donde bueno, se hicieron, por cierto, las mezclas del disco. Luego en el resto del álbum, pues bueno, tiene diferentes también acompañantes a la batería y al bajo, a la armónica. Y nos vamos a quedar con un nuevo tema, que es este Glass Jaw. Glass Jaw, en el cual concretamente el batería es el baterista de Barrett Whitfield y sus salvajes, Andy Jody. Glass Jaw. James Legg es como se hace llamar John Wesley Myers, el que fuera en su momento, pues bueno, el 50% de los Black Diamond Heavies, junto con Van Campel, que luego le escucharemos, pues bueno, en uno de los proyectos que ha montado por su cuenta. Pero antes de montar los Black Diamond Heavies, James Legg formó parte de la última formación de, pues bueno, una banda que metieron bastante ruido dentro del blues, de Immortal Lee County Killers. Concretamente, bueno, hubo más o menos tres formaciones, y concretamente esta última, pues bueno, llevaba el nombre de Immortal Lee County Killers, el número 3. Como digo, pues eso, era Chitley Chitaways, que bueno, era el vocalista, guitarrista y único miembro, digamos, estable del proyecto, junto con el último batería que tuvo la banda, J.R. Collins, y como digo, pues James Legg al teclado. Hacían también alguna que otra versión, como por ejemplo este Revolution Summer de los amigos Pussy Galore. These Bones Will Rise to Love You Again se llamaba este último disco de los Immortal Lee County Killers en el año 2005. Este, en principio, normalmente dúo, sin bajo, y que pues en esta su última época y su última referencia, pues contaban con el organista Jeff, bueno, John Wesley Myers, al teclado, y bueno, y con las funciones un poco también de bajo. Último disco, esa versión que escuchábamos ahora de Pussy Galore y otro tema. Vamos a escuchar este Turn on the Funter. Estaban The Immortal County Killers con Chetley Cheetah Ways al frente, guitarrista bueno, apasionado del blues, de la slide y del punk, y que bueno, después de esta banda, bueno, él venía ya de un proyecto pues bueno bastante consistente, los Quadra Jets, que tuvieron una bueno intensa vida musical, y cuando se acabaron los Immortal y County Killers, pues bueno, ha ido montando varios pequeños proyectos, como por ejemplo este que bueno, que responde al nombre de Silver Lions 2020. Tan solo editó, bueno, editaron un par de singles. Que en realidad era, pues bueno, él junto con otro batería, en este caso un tal Craig Pickering. Y nada, editaron un single bajo, por cierto, la Young Lions Conspiracy, con esa marca, y reincidiendo en el blues. Se supone que debería sonar. Ahí va. We'll be right back. Silver Lions 2020, un efímero proyecto de el que fuera cantante de los Immortal Lee County Killers y de los Quadra Jets, en este single que, como decía, bueno, formaba parte de los John Lions Conspiracy, proyecto, grupo ideado en parte por Tim Kerr, que precisamente es el que se encarga del dibujo de la portada, o bueno, no viene firmado, pero vamos, tiene todo su estilo a la hora de dibujar, y del cual, por cierto, pues esos Young Lions Conspiracy habrá que dedicarle más tiempo y espacio en un único programa, pero bueno, será más adelante. Ahora continuamos con más proyectos de Cheetah Whiz. Esto concretamente era del 2008, que bueno, un par de años o tres después de la disolución de los Immortal, y pues poco después montaría una nueva banda, también en formato trío, de nuevo sin bajo, y que llevaría el nombre de Ultras S/C. ¿Cómo sonaban? Pues así, de bien o de mal, depende de cómo se vea. 1417 Roberts Avenue se titula el primer single. Ups, vamos a quitar primero esto y ahora vamos. Ultras SC es el nombre que tomaron. Bueno, primero se llamaban ya por el 2011 The Black Faces, y al año siguiente ya tomarían este nombre, Ultras SC. Concretamente, como comentaba, pues eso, es Cheetah, los Immortal Lee County Killers a la guitarra, Ben Swank a la batería, que venía de los, bueno, de Soledad Brothers. Y Yemina Pearl a la voz y a la segunda guitarra. Ella en concreto, bueno, venía parece ser de un proyecto bastante comercial llamado Be Your Own Pet, sé tu propia mascota. Luego sacaría un disco en solitario que incluso contaría con la colaboración de Iggy Pop y de Thurston Moore de Sonic Youth, y bueno, después sin embargo haría este proyecto con Cheetah, que nada tiene que ver con eso, la verdad, bastante más ruidoso, por decirlo de alguna manera. La cara A es la que acabamos de escuchar y este es My Own Microphone, un tema que si no recuerdo mal del todo está cantado por Cheetah. Rápidamente, porque se me ha echado el tiempo encima, decir eso. Los Nastis, el jueves, yo creo que tiene muy buena pinta, la verdad. Los madrileños Nastis en el Satélite T de Deusto este jueves. Y bueno, había dicho que iba a poner la otra banda del otro 50% de los Black Diamond Heavies, el baterista Van Campbell. Pero tendrá que ser otro día. El proyecto se llama King Mood y bueno, pues es también otro dúo, él a la batería y Frederick Joe Evans IV a la guitarra, pero bueno, le dejaremos para otro shit. Así que nada, hasta dentro de 7 días en Shit, en La Irola Irratia, en 107.5.